Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico, con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un gran abrazo, como siempre, deseando que junto a su familia esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Ahora, este concepto de los pensamientos es algo tan íntimo, solamente Dios los conoce. Así es. Uno puede suponer lo que alguien está pensando, pero no sabe exactamente qué es lo que piensa. Pero qué bueno que Dios ha dejado tantas luces, tantos focos como para darnos imágenes de qué debería haber dentro de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Incluso allí en Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y uno dice, ¿cómo voy a hacer la sal si la sal hace tan mal a veces para el organismo? ¿No es cierto? Pero ¿qué estoy diciendo? Pero sí. Y preserva además. Pero aquí explica él, vosotros sois la sal de la tierra, porque dice, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Te fijas? O sea, ¿cuál es la idea de una imagen que presenta el Evangelio diciendo que nosotros tenemos que ser una sal, pero que sirva para sazonar, para dar el agrado a la persona del Evangelio? Si tú entregas un Evangelio desabrido, voy a decirlo así, difícilmente alguien se va a acercar al Señor. Y si te va a ver más encima que tú eres una persona hosca, amargada, y hablas de Cristo, ¿quién va a acercarse a Cristo si ve una imagen distorsionada? Sabes, estaba pensando lo que dijiste, un evangelio desabrido. Yo creo que no existe el evangelio desabrido. Soy yo el desabrido, a lo mejor. Claro, no estoy viviendo, no estoy haciendo lo que corresponde, por eso estoy presentando algo que no es evangelio. Ahora, debemos recordar la cualidad que tiene la sal. No es solamente sazonar, sino también preservar. Y gracias a los cristianos el mundo todavía es preservado. ¿Ah? Pero el Señor quiere que nosotros seamos una influencia para bien para aquellos que nos rodean. Ahora, también se habla de que somos la luz del mundo. Sí, imagínate que pase a la luz del mundo, para no olvidarme esta idea. Tú recuerdas que la sal fue muy valiosa en algún momento. Así es. Hasta el punto que todas las transacciones se hacían en base a sal. Y ahí viene la palabra salario. Y viene la palabra salario de lo que nosotros recibimos hoy día. Así que fue muy importante y no deja de serlo en estos días, pero ha bajado ese costo que antes tenía. Así que era en los tiempos en que se hablaba de la sal, realmente era que la persona era muy importante transmitir un evangelio con la moderada sal que se necesita. Y ahora vamos a la luz, otra imagen de influencia que puede estar en nuestra mente. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Interesante, interesante eso que dice acá, porque si somos la luz, lógicamente la luz es para que alumbre, no para esconderse. Es irrisorio decir que tú colocas una luz pero la escondes. ¿Para qué entonces tienes luz si la estás escondiendo? Es para que la luz alumbre. Pero lo que dice justamente el versículo 16 me gusta. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean qué cosa. Vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está la razón por qué somos luces, por qué somos sal, para glorificar a Dios. Fíjate, aquí encontramos, por ejemplo, en Juan 8:12, dice Cristo, ahí Él es la luz del mundo. Luego en Juan 1:9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en Juan 12:35-36 nos habla que Él nos anima a andar, entre tanto que tenéis luz, nos exhorta a creer en la luz. Ahora, después de ver que Cristo es la luz, creo que nosotros lo que podemos hacer, nosotros venimos haciendo lo que es la luna en relación con el sol. La luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Y tú ves como una noche de luna es clarísima, claro. Realmente. Eso es lo que espera el Señor que nosotros seamos, que podamos reflejar la luz de Cristo y esa luz pueda alumbrar a todos los hombres. la recomendación que aparece allí en Filipenses, capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjate que tomando esta imagen que ha presentado allí Mateo, ¿no es cierto?, que nosotros somos la luz, mira cómo lo toma Pablo diciendo en este momento: mira, nosotros tenemos que resplandecer en un mundo que él lo menciona como una generación maligna y perversa, y ser sencillos e irreprensibles, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está diciendo, en otras palabras, yo les dejé un evangelio, un maravilloso evangelio, ustedes tienen que ser luz, y quiero ver ese resultado, no solamente andando aquí, sino en la eternidad con ustedes. Que no trabajé en vano, que no hablé en vano. Yo creo que podríamos tomar estas palabras y decir también lo mismo a nuestros oyentes. Quizás estos programas que salen día a día no son una forma de contar historia, entretenernos, sino entregar un mensaje para que la persona que nos escuche también no corra en vano, no termine sus días y diga: ¿qué hice de mi vida? ¿Qué es lo que, a dónde estoy llegando en este momento? Sino para que tome ese rumbo. Quizás su mente ha sido pervertida por muchos casos, por lo que ve. Bueno, hay momentos de hacer el cambio, hacer una reforma y tomar estos lindos pensamientos para que nuestra mente comience a mirar y a pensar en las cosas del cielo y a gustar lo que es el cielo. Y lógicamente, si gustamos el cielo, vamos a querer pronto estar allí con Jesús. Sabes que la meta de todo reavivamiento y reforma es que permitamos que la luz del amor, de la gracia y de la verdad de Cristo brille por medio de nuestra vida. Creo que ahí está justamente el reavivamiento y la reforma que se necesita en nuestra vida. Nosotros somos los que tenemos que llevar esto a un mundo que está pereciendo, un mundo que lo necesita tanto. Dijimos la luz, el amor y la gracia y la verdad de Cristo. Es lo que nosotros necesitamos presentar a un mundo en tinieblas, a un mundo que desgraciadamente ama más la mentira que la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos presentar, algo diferente, algo distinto. Ahora, lo que Dios tiene para nosotros es algo más sublime, más alto. Isaías lo dice de alguna manera en Isaías capítulo 55, 8 y 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Él no está diciendo que hay una diferencia entre los pensamientos de Dios y los nuestros. No, lo que está tratando de explicarnos es que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, lo que dice es la meta que Dios ha puesto en nosotros. Es el ideal de Dios para su iglesia, para que como individuo nosotros andemos en ese nivel de pensamientos de Dios. Los de Él son más altos, no tienen límite. Entonces Dios dice: ustedes ahora tiendan, busquen, aliméntense de cosas sanas, buenas en sus pensamientos, y entonces van a tener pensamientos altruistas, buenos, agradables. Y las luchas no van a ser fáciles, porque estamos insertos en un mundo que nos golpea con muchos medios de comunicación para desviarnos del pensamiento correcto. Pero qué bueno es Dios, que nos ha dado esta salvaguardia, que nos ha ayudado y que nos dice: mira, aquí están las imágenes para que tú las tomes, las lleves y puedas vivir una vida de pensamientos que comprenden, como Dios lo hace, comprende el hombre, la inmensurable bondad y misericordia de Dios. Y cuando eso se entiende, de los labios del hombre o de la mujer, digámoslo así, salen pensamientos de gratitud a Dios. Así es. Fíjate, el Señor nos llama a sostener altas normas de entretenimiento en una sociedad embriagada con placeres, en medio de una generación inmodesta, centrada en el sexo, saciada de emociones. Y Jesús nos llama a algo diferente. Nos llama a la modestia, a la corrección, a la pureza moral. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Muy bien, gracias porque estuvo con nosotros. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Considera las normas que marcan su estilo de vida. ¿De qué manera revelan que es un seguidor de Jesús y que su vida está fija en otra cosa que este mundo pasajero? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.